20 horas, 3 minutos. Buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Vanessa Fernández les habla en este programa que es el último de esta temporada de Historias y Canciones. Y me acompañan Adrián. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, ya estamos terminando la temporada de este año, pero para empezar con muchas pilas el año 2013 con más Historias y Canciones. Y en el otro micrófono, Ariel, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Adrián. Sí, estamos terminando esta sexta temporada de este programa que conjuga la historia con la buena música. Es así, Ariel. Y le recordamos a nuestros oyentes que el teléfono de la radio para el que gusta comunicarse hoy es el 4740-2260. Y tenemos también un correo electrónico. historiasycanciones@gmail.com.ar. Y tenemos también Facebook. Historias Canciones a secas, así, Historias Canciones. O sea, apostillan eso y ya está. Perfecto. ¿Y qué más hay, Adrián? Y así también a secas, Historias Canciones sin la I, pueden buscar nuestro blogspot, historiascanciones.blogspot.com.ar. Y para no extrañarnos, ¿ahí qué pueden hacer, Adri? Y en el blog van a poder escuchar todos los programas, así que de acá a que arranquemos de vuelta, no sé, por abril del año que viene. No sabemos, o marzo. Vamos o a marzo, ver. Cuando empecemos de vuelta con la séptima temporada, tienen tiempo suficiente para escuchar de nuevo todas las semanas los programas de la sexta temporada de Historias y Canciones. Bueno, eso está buenísimo, porque directamente los oyentes pueden estar al día, ¿no? Aunque algún día no puedan escucharnos en vivo, ¿no? Eso está muy piola. Sí, por supuesto. Y bueno, tenemos obviamente que contarles que estamos muy contentos con las repercusiones del cumpleaños. Mucha gente nos han saludado justamente por estos 5 años de Historias y Canciones que los festejamos la vez pasada. Pero ahora, ¿a quién tenemos que saludar, Vanessa? Tenemos que saludar a nuestros anunciantes. A ver, empecemos. Auspician Historias y Canciones, Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir su turno para entrevista al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse de lunes a jueves de 16 a 19 horas hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Dietética Sanas Delicias, todo para celíacos, todo para diabéticos, cosas naturales, ricas y sanas fundamentalmente, por eso se llama Sanas Delicias, donde queda en pleno centro de San Isidro, en la Avenida Centenario, ahí a metros de la calle Belgrano, de la calle Alsina, pleno centro de San Isidro, Sanas Delicias. También les recordamos, como lo hicimos a lo largo de estos meses, que pueden adquirir su ejemplar de Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden pedirlo al mail historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. 4749-7249. Muy bien. Bueno, señora conductora, ¿cómo sigue este programa? Este programa sigue presentando el tema del día de hoy, que ya lo fuimos adelantando tanto por internet, sí, por correo electrónico, por Facebook, también el programa pasado. Hoy vamos a hacer un especial de Mercedes Sosa en su regreso después del exilio en el año 1982. Y para conmemorar esto, vamos a empezar el tema del día de hoy escuchándola. Muchas gracias. tucumanos y tucumas, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jala, una guitarra, bombo y violín. Escuchamos Al Jardín de la República de Virgilio Carmona por nuestra homenajeada de hoy, Mercedes Sosa. Bueno, una interpretación genial para empezar este homenaje. Este recital, ¿qué cuándo fue, Adrián? Fue en febrero de 1982, entre el 18 y el 28 de febrero, se presentó en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Después de muchísimos años de exilio, de prohibición, de que no podía salir su música por la radio, y hay que recordar algo. El que se haya animado a volver es un acto de valentía, porque en realidad seguía prohibida. Lo que pasa que ya en el 82 por ahí no se cumplían tanto las órdenes en la radio, bueno, de prohibir tal cosa, y era un poquito más flexible la cosa. Pero así todo, llegó, no tuvo la posibilidad de tener una gran difusión ese recital, y así todo se dio, y bueno, fue algo maravilloso que vamos a ir escuchando a lo largo de este último programa del año. A ver, del 18 al 28, o sea, 10 días. Estuvo 10 días dando recitales corridos. Sí, seguro. Sí. O sea, fue también una convocatoria impresionante, ¿no? Creo que fueron 8 recitales en 10 días. Había una necesidad muy grande, o sea, eso se ve en todos los en vivos de esa época. Se siente el público, se siente la necesidad. Primero, la potencia de los músicos volviendo a tener voz. Sí. Y por otro lado se siente también la energía del público, que necesitaba poder empezar a ver algo. Seguro. Y en esa época no había Facebook, no había internet. ¿Cómo se hacía? O sea, como recién hablaba Ariel de que casi no tuvo difusión. Los ¿cómo carteles, fue? ¿Del boca a boca? Boca a boca, carteles. Ah, carteles se podía. Sí. Claro. Lo que no tenía difusión eran las emisoras oficiales, obviamente. Claro. Ah, perfecto. Entonces, Que eran todas. O sea, todas las radios y los canales de televisión eran públicos. Eran todos del Estado. Y el Estado estaba manejado por los militares. Por lo tanto, no había difusión masiva. Pero claro, sí los carteles, obviamente, ¿no? Que publicitaron el recital. Pero ya vamos a contar quiénes estuvieron en la organización. ¿Tuvimos saludos, Vanessa? Por supuesto, como todos los programas, tenemos nuestros fieles oyentes que nos mandan saludos y lindas palabras a través del correo electrónico o el Facebook. Y algunos de ellos son Inés Bencardino, María Teresa Cordones y Miguel Ángel Lafuente. Luego continuamos con el resto. Bueno, seguimos escuchando. Vamos. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo quebranto los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo. Escuchamos Gracias a la Vida de Violeta Parra por la homenajeada de hoy, Mercedes Sosa, en su regreso en el año 1982. Recordemos, regreso después del exilio. ¿Sí? Así es. Bueno, una presentación increíble y esta canción genial, Adrián. Esta versión, sí, de la canción de Violeta Parra, de una de las últimas canciones de Violeta Parra. Es una cosa... Sí, realmente no tiene nombre. O sea, es una... Los que la escuchamos a Mercedes Sosa cantando esto en vivo, no en esa oportunidad porque yo no había nacido, vos eras chico. Yo era chiquito, pero me acuerdo del recital, pero era chiquito. Pero los que la escuchamos a Mercedes Sosa luego cantando esta canción en algún recital, o sea, es una canción que te pone la piel de gallina. Es así, es fabulosa.